Buenos días, Margarita, y preguntarte, ¿se demora este juicio? ¿Está pensando en los tiempos de la justicia? ¿Es normal estos 4 años? ¿Y qué expectativas se tiene para para el día de hoy, para el comienzo? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Sí, en principio, lamentablemente, en la provincia de Buenos Aires y en particular después de la pandemia, los juicios demoran bastante, así que si bien no debiera ser de esta manera, estamos un poco acostumbrados a que los juicios terminen haciéndose 4, 5 y a veces muchos años después que los hechos han sucedido. La expectativa para el día de hoy es, como precisamente ustedes han dicho, se trata de un juicio por jurados, es por la mañana la selección del jurado. La ley prevé un mecanismo por el cual se pueden hacer algunas preguntas, no de manera directa, pero sí para tener un semblante de los miembros del jurado. Luego cada una de las partes tiene algunas recusaciones que puede utilizar y posteriormente se procede a un sorteo para hacerlo, digamos, de aquellos que concurran, de 18 ciudadanos de los que concurran, de los cuales 12 van a ser titulares y 6 van a ser suplentes para el caso que alguno tuviera algún inconveniente en el desarrollo, digamos, del juicio. Y en principio sí está previsto como un juicio bastante largo, esta semana y un par de días de la semana que viene. Eso nunca se sabe con los juicios cómo es el desarrollo, digamos, en relación a los tiempos, pero entendemos que esos van a ser los tiempos de este juicio, sí. Margarita, ¿y a qué corresponde la designación de que sea un jurado popular el que esté en este proceso? Son los imputados quienes tienen el derecho de elegir si quieren ser juzgados por un jurado popular. Y en este caso así los decidieron los 4 imputados que están yendo a juicio. Recordemos que estamos en la instancia del primero de los juicios en relación a los autores materiales directos del hecho. Luego hay casi una veintena de policías imputados que deberán ir a otro juicio o en otro proceso por las acciones de encubrimiento que tienen que ver básicamente con todo el hecho posterior, rápidamente posterior al hecho que se desarrolló en la comisaría con el objetivo de tapar lo que había sucedido, hacerlo pasar por un accidente, levantar rápidamente los cuerpos, todo lo que era la prueba del hecho, rápidamente levantar los casquillos, las evidencias, y de ese modo entonces es que al descubrirse qué es lo que efectivamente había pasado, también por la colaboración de muchos ciudadanos de Monte, por ejemplo, un empleado del centro de monitoreo que prendió las cámaras y demás, se pudo llegar a la verdad, ¿verdad? Claro, recordemos esto que decías de el segundo juicio que va a haber hoy. En el juicio que comienza hoy, son los oficiales Ecliape, Monreal e Ibáñez y el capitán, ex capitán García, los que van a estar siendo García. juzgados. Exacto. Pero nada, estamos hablando de un aparato policial, por lo menos casi 25 imputados Exacto. en este proceso. Y nada, un pueblo chico como San Miguel del Monte, las familias, luego de esta masacre y empezar a buscar justicia, recibieron amenazas. La Comisión por la Memoria estuvo acompañando cómo fue el proceso de estos 4 años, casi 4 años, hasta llegar al juicio. Bueno, fue un proceso, digamos, fundamentalmente del año posterior de mucha actividad procesal. También hubo una actuación de la justicia, un fiscal, el fiscal Damonte, que investigó con mucha profundidad. Obviamente los particulares damnificados o querellas contribuimos a eso. Y por otra parte, la gravedad del hecho hizo que la mayor parte de los imputados estuviera detenido, los que están para este juicio. Llegan detenidos al juicio y del resto de los encubridores, algunos de ellos todavía están detenidos también. Así que creo que eso nos habla de la magnitud del hecho y también de lo que la justicia ya pudo ver. Ahora, bueno, será el momento del juicio por jurado, lo que se pruebe allí será lo que deberá juzgar el jurado, ¿verdad? Las familias de las víctimas vienen pidiendo que los imputados sean condenados a prisión perpetua. ¿Coincidís con que ese es el con, coincidís con ese pedido, con la condena, que esa es la condena que corresponde? ¿Cómo lo Sí, ven? en principio el jurado deberá decir si los considera culpables o no culpables. Y luego será un juez técnico el que deba, digamos, poner el monto de la condena unos días después del culminado el juicio. Entendemos que sí, que tiene que ser la pena máxima. Margarita, como Comisión por la Memoria han acompañado distintos y muchos casos de gatillo fácil. ¿Qué diferencias o qué particularidades tiene este caso con respecto a otros? Todos los hechos de estas características son muy graves y muy dolorosos para las familias y para las comunidades. Este hecho tiene una característica fundamental, que es que se trata de niños, de niñas, y que la legislación argentina, nuestra Constitución Nacional, leyes nacionales, leyes provinciales, colocan a los niños, niñas y adolescentes con un plus de protección. Y realmente entendemos que este caso es emblemático, con miras a que nunca más suceda un hecho de estas características, porque precisamente eso no se ha cumplido por parte del propio Estado, ¿verdad? Son policías de la policía bonaerense quienes llevaron adelante este hecho. Por eso creemos que es tan, pero tan importante que sea juzgado. Margarita, te agradecemos muchísimo la comunicación. No te queremos robar mucho más tiempo. Hoy empieza el juicio y vamos a estar siguiendo ahí de cerca el desarrollo del mismo.